canciones callaron mi voz. Sé que pasé la lela. Mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio la lela. Cantar mis canciones callaron mi voz. Sé que pasé la lela. Cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola a todas y todos y todes quienes nos escuchan esta noche, miércoles 2 de diciembre, acá en el sur del sur del mundo. Nos mandamos un gran saludo a todas quienes nos están sintonizando. Tenemos un programa muy especial el día de hoy, pues vamos a dar la continuidad, la segunda parte, escuchar en voz de Pamela la segunda parte del de la obra de Oyeronki Oyewomi, y discúlpenme la forma de pronunciación, pero lo castellanicé. El nombre de esta teórica nigeriana, estadounidense, que escribió La invención de las mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género. Vamos a escuchar en voz de Pamela entonces la segunda parte del capítulo 4, que corresponde a la colonización de las mentes y los cuerpos, género y colonialismo. Está súper interesante la lectura, ya que, bueno, la propuesta de esta autora, que se ha formado en ciencias políticas y sociología y hace clases actualmente en la Universidad de California en Berkeley, destaca mucho por la perspectiva crítica que tiene a las visiones occidentalistas que existen en torno a los estudios africanos y a los estudios también desde el feminismo descolonial. Y a través de su obra ha luchado permanentemente en contra de esta visión estereotipada y reduccionista de la cultura africana. Entonces, antes de empezar, si quisiéramos actualizar lo que está pasando, la situación que está pasando acá en Chile respecto a los presos, presas y presos políticos de la revuelta social, que hoy en día se encuentran accionando en distintos territorios sur las redes de solidaridad para poder ejercer presión, ya que allá más de un año ahí continúan muchas personas privadas de libertad injustamente. Entonces, bueno, este llamado a solidaridad en Concepción se ve reflejado ante la organización de diversos actores que iniciaron el día de ayer un ayuno rotativo. Este ayuno rotativo consiste en que tanto familiares como distintas organizaciones, como asambleas y personas también individuales, rotan cada 12 horas un ayuno en un lugar que es el Colegio de Profesores del centro de la ciudad. Este ayuno rotativo y solidario se va a mantener hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y busca tanto sensibilizar la situación de injusticia, pero también ejercer presión para poder exigir una ley de amnistía a todas las personas prisioneras ante la lucha que comenzó en octubre del año pasado, 2019. Entonces, bueno, a continuación les voy a leer un comunicado emitido por el colectivo No Más Presos, Presas y Preses por Luchar, con quienes igual hemos conversado anteriormente en el programa del Ardemami, pues si quieren revisar, está ahí en nuestro archivo. Y luego los dejaré con un audio para ya después entrar de lleno con esta segunda parte del capítulo 4. Entonces dice así: como colectivo No Más Presos, Presas y Preses por Luchar, hemos estado apoyando a las familias y a los compañeros y compañeras presas desde el 20 de octubre del 2019, porque sabíamos desde la experiencia que la respuesta del Estado y sus fuerzas represivas hacia quienes nos atrevemos a cuestionar el sistema político-económico y la democracia neoliberal sería la criminalización, la represión y el secuestro de los y las que luchan en las cárceles en presas. Y así fue. 460 personas sufrieron trauma ocular perdiendo uno o ambos de sus ojos. Hay casos mediáticos como los de Gustavo Gatica o Viola Campillay, pero hay otros cientos que no olvidamos. Aunque no les veamos, aunque no sepamos sus nombres, están presentes. Hay casos de tortura como los que se vieron aquí en Concepción. El caso de Ignacio, víctima de un montaje que lo mantuvo meses injustificadamente en prisión preventiva. O Maxi, que finalmente fue absuelto tras comprobarse el montaje de carabineros, que todos vimos en televisión abierta a través del video que se filtró, u otro compañero acusado injustamente de incendiar la sede de la UDI. Están también los 11 compañeros de la UDEC, 6 menores de edad y 5 mayores de edad que son detenidos tras violentos allanamientos durante la madrugada, producto de la persecución de las policías, y así, a lo largo y ancho del territorio, cientos de compañeras y compañeros que, como ya dijimos, no sabemos sus nombres ni su edad, pero nuestra memoria no es frágil y nos mantiene en pie de lucha. Quisiéramos decirle a todas y todos nuestros compas prisioneros que no están solos, que las expresiones de solidaridad se ven a diario hasta en los rincones más lejanos de este territorio, desde Arica hasta Punta Arenas, pero la pandemia, el manejo político de esta y de la rebelión nos trajo decaimiento. Por esto es que aún así necesitamos que quienes estamos fuera de los muros nos tomemos las calles nuevamente. En octubre no fuimos cientos, sino millones los que salimos a la calle para decir basta, y al menos 2.500 personas fueron procesadas según declaraba Fiscalía en ese entonces. Hoy, en el borrador de la Ley de Indulto General que se trabaja en la mesa técnica, se indica que aproximadamente 6.500 personas han sido procesadas a octubre de 2020 en contexto de protesta. Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a inundar las calles nuevamente, por las y los presos, porque nada ha cambiado, porque la cárcel es clasista y el sistema judicial sirve a los poderosos. Ya lo vemos con los pacos torturadores a los que se les otorga arresto domiciliario, por causas aún mayores que las que se han imputado a compañeros y compañeras. Necesitamos que esos millones que alguna vez salieron nos acompañen nuevamente en las calles para exigir la libertad inmediata de las y los presos políticos, teniendo presente que muchos de los y las presas estuvieron con nosotras y nosotros en las avenidas, poblaciones y plazas, quizás al lado, codo a codo, peleando por un cambio para todos, todos y todes, o quizás ni siquiera vislumbrando un cambio, pero la impotencia y la injusticia de este sistema les impulsaba, como a todas y todos. Libertad a los presos. Si la salida política es la vía para sacar a nuestras presas y presos de las cárceles en presas de este sistema neoliberal, la tomaremos, porque preferimos tener a nuestras y nuestros compas afuera y al lado nuestro que secuestradas y secuestrados por el Estado. También dejamos en claro que entendemos que la totalidad de la realidad de la prisión política no la constituyen solo los y las y les presas de la revuelta. La prisión política es una realidad de la democracia, y tampoco olvidamos a los presos pre-17 de octubre del 2019. Siempre hemos estado luchando por su liberación y no dejaremos de hacerlo. Cierre del comunicado. Bueno, estábamos escuchando ahí las palabras del comunicado del colectivo No Más Presas, Presos y Presos por Luchar, que en Concepción están activando para sensibilizar y ejercer presión ante la exigencia de libertad de los prisioneros secuestrados, hermanos y hermanas secuestradas por este Estado que están en las cárceles hoy en día y que están en las cárceles en pésimas condiciones, por cierto. Entonces, para esto iniciaron un ayuno rotativo solidario el día de ayer, va a durar hasta el 10 de diciembre. Y bueno, esperamos ahí también ejercer presión también por estas vías que son de socialización de lo que está pasando, de correr la voz, y de poder hacer también cada vez más visible la problemática que se están viviendo en las cárceles chilenas, pero también de la Vía Yala. Bueno, ahora les voy a poner un audio que da cuenta también un poquito de lo que se vivió la jornada de ayer, para ya entrar de lleno a escuchar a Pamela. Quienes vayan pasando por afuera y se estén preguntando qué es lo que está sucediendo aquí adentro, les contamos que aquí habemos familiares, amigos, amigas y organizaciones, asambleas territoriales, ayunando para exigir la libertad de nuestros compañeros y compañeras presos y presas políticas de la revuelta, para dar más o menos un contexto de qué es lo que hablamos cuando hablamos de prisión política. Les contamos que hasta el año 2019, según las cifras de Fiscalía, 2.500 personas habían sido procesadas en contexto de manifestaciones. Hoy, a octubre del año 2020, se habla de alrededor de 6.500 personas procesadas en contexto de manifestaciones. La realidad de la prisión política es grande. Los invitamos a pasar, a saludar. Vamos a estar con un cuaderno de firmas para poder apoyar la exigencia de libertad de nuestros compañeros y compañeras. Eso y libertad a todos los presos y presas por luchar. Bueno, desde la organización Mujeres Unidas contra la Impunidad, que hemos trabajado desde el 18 de octubre del 2019 con familiares y víctimas de la represión del Estado y de las vulneraciones a los derechos humanos, tanto asesinados, torturados como presos, llamamos a toda la comunidad de la región del Biobío, de Concepción, a las asambleas territoriales, a las organizaciones de derechos humanos, a los sindicatos y a las personas naturales a que puedan sumarse a defender esta causa. Los presos y presas de la revuelta, los presos y presas mapuches son presos políticos, tienen que tener un reconocimiento como tal, están presos precisamente por luchar, al igual que todo el pueblo de Chile, por la dignidad, y se nota mucho que en este gobierno no hay interés por justicia, que hay un interés de proteger a quienes están asesinando, a quienes están torturando, a quienes están reprimiendo con total impunidad a nuestro pueblo, así que llamamos a que toda la comunidad del Biobío se pueda sumar, pueda aportar y pueda denunciar en todos los territorios, en todas las calles y en todas las organizaciones que en Chile hay presos políticos, hay presas políticas y que estamos exigiendo su libertad. Hola a todos y todas, de acá desde el comunal del Colegio de Profesores, en el inicio del ayuno por la libertad de todos y todas las prisioneras políticas, contarles de que empezó todo muy potente con una conferencia de prensa bastante concurrida de medios, digamos, amigos, alternativos, para potenciar el inicio de este ayuno que comienza hoy día y que termina el 10 de diciembre en la jornada de protesta nacional e internacional por la libertad de todos nuestros presos. Enviar un mensaje de energía, de motivación, que se acerquen a solidarizar con el ayuno, contarles que hay ciertos protocolos, digamos, para el autocuidado acá, pero va a ser una llegada amena, digamos, no es que aquí va a ser así como opaco acá por el tema del COVID, sino es lo mínimo que hay que hacer para que sea todo el ayuno, digamos, redondito. Así que, como agrupación Guacolda por la Libertad, un abrazo primero que nada a nuestros presos y a nuestras presas. Un abrazo también a todos y todas que están ayunando en otras partes, como en Santiago, Punta Arenas, y también a los compañeros y compañeras que están en Francia haciendo ayuno. Así que puro motivarse a inventar como se pueda la solidaridad. Así que un abrazo grande. Bueno, ahí estábamos con el comunicado de las distintas organizaciones que están apoyando este ayuno solidario y rotativo. Esperamos poder también estar socializando nosotras desde nuestras redes sociales la situación que está pasando, ejercer presión y denunciar estos actos de abuso criminal que se ejercen sobre los cuerpos pobres, lesbianos, distintos, diversos, que siempre finalmente quienes caen caemos a la cárcel y no aquellos ladrones de cuello y corbata que están en los poderes de mando. Así que solidario ahí para todas quienes están activando en este espacio. Ahora vamos a retomar entonces la lectura del cuarto capítulo. La semana pasada quedamos escuchando un apartado que se titula La masculinización de los orichas, el prejuicio sexual en los lugares religiosos. Ahí estaba reflexionando Oyeronki Oyiwami sobre el cristianismo androcéntrico como factor del proceso de implantación de la dominación masculina en la sociedad yoruba, y también artífices de la colonización en África mediante las distintas misiones cristianas que se llevaron a cabo en el territorio y que también se pueden hacer como en una interpretación respecto a cómo estas misiones cristianas también, tras la colonización de la Via Yala, también pueden formar parte de este proceso de implantación de la dominación masculina. Les contamos además que vamos a estar acompañadas por cantantes africanas que desde distintas como estilos musicales, jazz, reggae, gospel, han levantado su voz para cantar y también denunciar distintas atrocidades que se vienen en el territorio africano. Vamos a estar escuchando canciones de Miriam Makeba, quien fue una de las primeras cantantes y activistas sudafricanas que denunciaban las atrocidades del apartheid. Vamos a estar escuchando canciones también de Job Masike de Zimbabue, Jojo Abbott de Ghana, y así. Así que esperamos disfruten esta noche y esta tarde de alecturarnos con Oyeronki Oyegumi, la invención de las mujeres. El caso de Madame Olanturrie, otra destacada lideresa, invita a cuestionar la hipótesis de Pell sobre la renuncia de los hombres en la aceptación del liderazgo femenino. De acuerdo con Pell, hubo un forcejeo por la dirección de la iglesia entre Madame Olanturrie y un hombre, el señor Sosan. Ella confesó que mediante una visión, Dios la elegía como cabeza de la iglesia y que para todos sus efectos y finalidades, la iglesia la había aceptado como su líder. Pero Pell intentó minimizar su victoria sobre el señor Sosan, resumiéndole en esta forma. Afortunadamente se evitó el rompimiento debido a la modestia de Sosan, el hombre, que era un caballero, concediéndole una posición carismática como ya al acoso madre guardiana. De este párrafo no se obtiene una imagen contundente de que la mujer se haya convertido en la cabeza efectiva de la iglesia. Será hasta líneas más adelante que se descubra que muchos años después el señor Sosan sucedió a Olanturrie, lo cual podría sugerir que en efecto había deseado ser el líder y que previamente había sido derrotado en la lucha por el poder. Los hombres de estas iglesias pudieron haber sido sexistas, pero lo que resulta interesante es que algunas de las lideresas presentadas no parecen haber interiorizado la idea de que debían ocupar lugares inferiores a los hombres en sus iglesias. Madame Olanturrie y Abiodun Akinsuwon dan fe de este hecho. Cuando la segunda se declaró a sí misma la única lideresa de la iglesia que había cofundado, fue desafiada por dos hombres de la organización e instada a aceptar la posición de lideresa de las mujeres. Ella rechazó el reclamo mediante una respuesta magistral. ¿Acaso no hay profetisas en la Biblia y no ha gobernado la reina Victoria el Imperio Británico? No obstante la veracidad de lo que Abiodun afirmaba, tanto la Biblia como la Inglaterra victoriana promovían el patriarcado y la sociedad yorubá había sido arrastrada a sus órbitas. El cristianismo se había convertido en otro vehículo de promoción de la dominación masculina y su profundo impacto se resintió más allá de las fronteras de la iglesia. Sería imposible minimizar el impacto de las misiones cristianas en la tierra yorubá. Podríamos valorar su función desde diferentes perspectivas. Su papel en la producción de una nueva élite, como facilitadores de la colonización, o incluso su influencia en el despertar del nacionalismo cultural. Aquí es de particular interés la forma en la cual el cristianismo condujo a teólogos y clérigos a la reinterpretación androcéntrica del sistema religioso yorubá. Una consecuencia de la cristianización de la sociedad yorubá fue la introducción de las ideas de género en el ámbito religioso, incluyendo el sistema religioso indígena. En la religión tradicional, en ninguna parte operaban distinciones de anasexo, ni en el mundo humano ni en el de las deidades. Al igual que otras religiones africanas, la religión yorubá tenía tres cimientos. El primero era Olodumare, Dios el Ser Supremo. Olodumare no tenía identidad de género, y es dudoso que se le percibiera como ser humano hasta antes de la llegada del cristianismo y el islam a la tierra yorubá. El segundo, Oresa, deidades, consistía en las expresiones de los atributos del Ser Supremo y se les tenía como sus mensajeras o mensajeros ante la humanidad. Eran el epicentro más evidente de la veneración yorubá. Aunque había Oresa ana machos y Oresa ana hembras, esta distinción era intrascendente. Como en muchas otras instituciones, se trataba en realidad de una distinción sin diferencia. Por ejemplo, Tanto a Sango, dios del trueno, y Oya, diosa del río, se les conocía por su rabia. Sería imposible que un censo de Orza determinase su distribución por sexo, ya que se desconoce el número total de Orza porque continúa expandiéndose. Además, Orza no se pensaron en términos de género. A algunos se les reconoció como machos en ciertas localidades y como hembras en otras. El tercer pilar lo formaban las ancestras y los ancestros, venerados por quienes integraban cada linaje e inmediatamente identificables en el baile de máscaras Egungun, un culto de devoción para los ancestros y las ancestras. En el mundo humano, el sacerdocio de varias deidades estuvo abierto tanto para machos como para hembras. En general, los únicos indicadores para conocer quién veneraría cierto Orza eran la pertenencia al linaje y la ciudad de origen. Por lo anterior, es obvio que la religión yorubá, al igual que su vida civil, no articuló el género como una categoría. Los papeles de Orza, sacerdotes y sacerdotisas, ancestras y ancestros, no estaban condicionadas por el género. Después de la adopción del cristianismo y la escritura entre la gente yorubá, parece haberse registrado un intento de la academia y los clérigos yorubá por reinterpretar la religión partiendo del androcentrismo cristiano. La fundación de las iglesias indígenas representó un proceso de yorubaización del cristianismo, pero otro proceso emanado de la comunidad cristiana fue lo que podría llamarse la cristianización de la religión yorubá. Una contribución primordial de las misiones cristianas en Nigeria fue el reajuste de los lenguajes indígenas a la escritura. Samuel Ahayi Crowther, un misionero yorubá, fue fundamental en este proceso. Para 1861, la Biblia había sido traducida al yorubá y la nueva élite cristiana se concentraba en la codificación de las costumbres, las tradiciones y la religión de la gente. Sin embargo, con frecuencia su visión estuvo seriamente coloreada por el cristianismo. Esto es particularmente notorio en relación al sexo. Tendían frecuentemente al sesgo androcéntrico en el lenguaje y la interpretación de las tradiciones yorubá. En las manos de seglares, teólogos y líderes cristianos de las iglesias yorubá, los pilares de la religión yorubá fueron masculinizándose. Olodumare comenzó a verse como nuestro Padre Celestial si se les reconocía. Las Orza hembra se visualizaban nebulosamente con menos poder que los Orza macho. Y nuestras ancestras y nuestros ancestros se convirtieron en nuestros antepasados. Un ejemplo de esta masculinización puede verse en el trabajo reciente de dos académicos. En su estudio de la religión yorubá, el académico y clérigo E. Bolaji Idobu describe la percepción del ser supremo yorubá. La imagen del Oludumare es, por lo tanto, la de un personaje público, venerable y majestuoso, entrado en años pero no envejecido, con un pelo entrecano que lo hace acreedor de sobrecogimiento y reverencia. Habla, actúa, gobierna. Además del sesgo de género intrínseco en el uso del pronombre inglés personal masculino para la tercera persona, la imagen del ser supremo es sin duda masculina y bastante bíblica. Idobu no nos dice cómo es que elaboró este retrato. Otro teólogo, J.O. Avolalu, va un paso más allá en la descripción y caracterización del ser supremo basándose en los nombres yorubá. Es santo y puro. Por eso es que los yorubá se refieren a él como Oba Mimo, el rey puro, Oba Tiko Ler, el rey sin mancha. Alalafunfunoke, el que se viste con blancos ropajes y reside en las alturas. Tal como han hecho notar otros escritores, estos nombres del ser supremo que Avolalu utiliza como evidencia están influidos por el cristianismo y el islam, pero ni él ni Idobu fechan su aparición en la sociedad yorubá. Aún más importante, no hay evidencia de que la gente yorubá pensara al ser supremo como humano. Aún deben analizarse las implicaciones de la sustitución de los símbolos femeninos por símbolos masculinos, así como la masculinización de las deidades neutrales al género en las religiones africanas. Sin embargo, El trabajo de las teólogas feministas en relación al efecto del patriarcado judío-cristiano sobre las mujeres occidentales es una muestra de lo que aguarda a las mujeres africanas si la patriarcalización de sus religiones se acentúa. Refiriéndose a las religiones judeocristianas, Carol Christ afirma que las religiones se han centrado en la veneración de un dios masculino, creando estados de ánimo e incentivos que mantienen a las mujeres en un estado de dependencia psicológica con los hombres y la autoridad masculina, mientras que al mismo tiempo legitiman la autoridad política y social de padres e hijos en las instituciones de la sociedad. En cualquier sociedad, la organización de la religión, incluyendo sus símbolos y valores, refleja la organización social. Conforme las mujeres africanas están cada vez más marginadas en la sociedad, no sorprende que también estén desvalorizadas en los sistemas religiosos. Las repercusiones de las religiones patriarcalizadas quizás sean mayores en África que en Occidente, porque la religión impregna todos los aspectos de la vida africana. Aún hoy, la idea de un espacio no religioso es discutible. Mujeres. La comercialización de la tierra, lo mismo en África que en América, fue otro hito de la penetración europea en las sociedades indígenas. La tierra se convirtió en una mercancía para comprar y vender. El enfoque de esta sección estará en el análisis del efecto de la mercantilización de la tierra y cómo se timó a las hembras durante la transición de los derechos de acceso colectivo a los de propiedad privada. En el territorio yorubá del siglo XIX, como en muchas partes de África, la tierra no era una mercancía que se poseyese, comprase y vendiese individualmente. El siguiente extracto de las memorias de Anna Hinderer, una misionera europea que vivió en Ibadán en esta época, muestra la concepción yorubá de la propiedad y la posesión. Cuando el señor Hinderer, recién instalado en Ibadán, preguntó el precio que debía pagar por algo de tierra, el jefe le dijo riéndose, ¿pagar? ¿Quién pagaría por el suelo? Todo el suelo pertenece a Dios, no puedes pagar por él. La demanda de tierra estaba relacionada con el linaje y la comunidad. La tierra nunca se vendía. Quienes recién llegaban la recibían de parte de Obá o de parte de representantes de los linajes. El linaje fue la unidad de tenencia de la tierra y quienes integraban la familia, machos y hembras, tenían derechos de uso. Como apunta Samuel Johnson, ninguna porción de dichos sembradíos podía enajenarse sin el consentimiento unánime de cada integrante de la familia. Los derechos de acceso a la tierra eran universales. Sin embargo, en la bibliografía reciente sobre mujeres y desarrollo, se ha intentado reinterpretar los derechos de las hembras como inferiores, de cierto modo, a los derechos de los machos. Por ejemplo, M. Lovett asegura que en muchas sociedades precoloniales africanas, las mujeres no poseían derechos independientes y autónomos a la tierra, más bien, su acceso estaba mediado por los hombres. Esta interpretación del derecho precolonial de acceso a la tierra por medio de la filiación al linaje, nacimiento, como acceso a través del padre y del acceso a la tierra por medio del matrimonio, como acceso a través del marido, cambia el eje del debate de derechos obtenidos y garantizados comunitariamente a derechos basados en lo individual. De esta forma, el concepto de individualismo se transpone en sociedades donde los derechos comunitarios desplazaban a los derechos individuales. Además, esta afirmación produce confusiones porque intercala la relativa escasez de tierra en la etapa colonial, cuando la tierra se mercantilizó y por lo tanto se volvió costosa y más limitada, con la abundancia característica del periodo precolonial. Argumentaciones como las de Lovett también son erróneas porque no comprenden que incluso en las sociedades africanas tradicionales, en las cuales las hembras obtenían acceso a la tierra a través del matrimonio, dicho acceso estaba asegurado porque la comunidad lo garantizaba. Es más, el derecho de cualquiera a formar parte del linaje no provenía de ser hijo o hija de alguien en particular, sino de haber nacido en el linaje. Debemos reconocer que se concebía que al linaje lo integraban quienes vivían, quienes habían muerto y quienes estaban por nacer. Esto significaba que, ya que el matrimonio se entendía como un asunto entre linajes, el linaje, no el marido concreto, garantizaba el derecho a la tierra. En el caso yorubá, las integrantes Ovinrin y los integrantes Okunrin de cada familia tenían similares rutas de acceso. La filiación al linaje se basaba en el nacimiento, no en el matrimonio. Por lo tanto, las anahembras integradas al linaje por la vía del matrimonio no tenían acceso a la tierra del linaje del marido. Su derecho a la tierra estaba sostenido y garantizado por su linaje de nacimiento. En su análisis del derecho de las integrantes y los integrantes del linaje a bienes inmuebles como la tierra, G.B.A. Cocker afirma: los derechos de los integrantes de la familia eran iguales entre sí, y no era posible que tuvieran intereses diferenciados en calidad y cantidad. El antropólogo colonial P.C. Lloyd, en una aproximación similar a la sociedad yoruba, señala: los derechos de administración de las tierras familiares los ejercía únicamente la familia, que actuaba como grupo corporativo o algún integrante particular a condición de que él o ella tuviese la debida autorización. Suponer, como lo hacen escritores como Lovett, que los hombres, como grupo, tenían un derecho de supervisión sobre las mujeres, como grupo, no es otra cosa que tergiversar los hechos. En el territorio yorubá precolonial, los derechos individuales derivaban de la pertenencia al grupo. Se trata de una expresión más de la clásica idea africana de lo individual en relación con lo comunitario, tan bellamente sintetizada en la máxima «somos», por lo tanto, «soy», que contrasta con el pronunciamiento cartesiano de filiación europea, «pienso, luego, existo». Además, en el caso yorubá, si la tierra colectiva tenía que repartirse, no se hacía sobre la base de la distinción anasexual. Como he señalado anteriormente, la sociedad yorubá no hacía una distinción social entre familiares anamachos y anahembras. Plantear preguntas sobre la calidad de los derechos de los machos frente a los de las hembras implicaría presuponer la existencia de los derechos individuales a la tierra, que son la piedra angular de las ideas occidentales de propiedad y titularidad. Aún más importante, implicaría presuponer que las hembras tenían una identidad de género que aseguraba o comprometía su acceso a la tierra. Como he mostrado en el capítulo previo, los derechos de las anahembras yorubá como retoños, integrantes del linaje, eran diferentes de sus derechos como hembras casadas. La dualidad y discrepancia de la identidad de las hembras africanas afiliadas al linaje por medio del nacimiento, retoños, e integrantes del linaje por medio del matrimonio, fue de hecho la primera víctima de la idea europea de condición social de la mujer, la idea de que todas las mujeres comparten una situación común. Ese sistema yorubá de tenencia de la tierra, sin tierra de los hombres, comenzó a sufrir durante la etapa colonial una transformación en detrimento de las mujeres. Sus derechos a la tierra se vieron afectados por varios acontecimientos, bien ejemplificados en el caso de Lagos, ocupados por los británicos en 1861. Ahí los cambios fueron sintomáticos de lo que habría de suceder en otras ciudades, yorubá bajo dominio europeo. En Lagos, la venta de la tierra evolucionó rápidamente debido a la presencia de los comerciantes europeos y a un sector yorubá occidentalizado, el pueblo saró. Las cesiones de tierra para los comerciantes europeos por parte de OVA se entendieron como derechos de venta. En el caso de la gente saró, su educación y valores occidentales les predispuso a la compra y venta de tierra. Más directamente, el sistema de concesiones de tierra de la corona se implementó en las localidades donde los propietarios obtenían su tierra como una concesión de la corona británica. Por ejemplo, en 1869 se publicó un decreto que concedía la propiedad de la tierra a cualquier persona que la haya estado trabajando él mismo o su subarrendatario. Este sistema de concesión de la corona sirvió para arraigar aún más profundamente la idea de la venta de la tierra. La idea de que las personas que ocupaban o trabajaban la tierra tenían derecho de posesión debió darle la oportunidad de la propiedad privada a muchos propietarios familiares, generalmente los machos. En primer lugar, el desplazamiento de la posesión colectiva de la tierra a la propiedad privada e individual le hizo trampa a las mujeres porque para la definición colonial, como lo insinúa la redacción del decreto, solamente los hombres podían ser individuos. En segundo lugar, dado que la residencia matrimonial en la tierra yorubá fue generalmente patrilocal, no era probable que una mujer ocupase la tierra por él mismo. Deseo puntualizar inmediatamente que en este caso la evidente desventaja surgía no de la tradición yorubá de patrilocalidad, sino de la ley colonial para la cual la ocupación de la tierra equivalía a su propiedad, derogando de este modo los derechos precoloniales de acceso garantizados por el nacimiento. Después de todo, la noción de que un hombre ocupara la tierra por él mismo y no en representación del linaje fue resultado de una consideración novedosa que solo podía basarse en la idea europea de un hombre cabeza de familia cuya autoridad era absoluta. En relación con los hombres, muchas mujeres carecieron tanto de capital cultural como de capital financiero que devinieron necesarios para la acumulación en el Lagos victoriano. Yeah. China King Kong. We've got everything that we need. What are you doing now? Stay on the front line. Stay on the front line. We on a deadline, making this line to match your inequity. We have to write another line of history. Of history. Of history. Bring the peace in the justice for I am the history. Set up a point to the convictions. Then even I feel illusion. Make us look like a fools. Don't let them put their rules to them nothing to prove. On a deadline, we can be blind to major inequity. We have to write another line of history. Of history. Of history. Is in your heart. Look up after your brother, writing out another part. We must arise. The kiss that is in your heart. Look up after your brother, writing out another part. We must arise. We on a deadline, we can be blind to major inequity. We have to write up another line of history, of history, of history. Social Christine Mann acierta cuando pronuncia que en el Lagos victoriano la habilidad para leer y escribir en inglés garantizaba ciertas ventajas a los cristianos que ya habían recibido instrucción en una comunidad donde cada vez con mayor frecuencia gobierno y ciudadanos redactaban en el lenguaje imperial importantes comunicados y operaciones comerciales y legales. Los comerciantes analfabetas pronto descubrieron que tenían que contratar empleados alfabetizados. Entre la gente saro, el número de mujeres preparadas era mucho menor al de los hombres. Además, para los valores victorianos, ser mujer significaba visualizar el negocio de adquisición de propiedades, así como el sostenimiento de la familia, dentro de los confines de la esfera de los hombres. Sin embargo, las mujeres saro se beneficiaron de su posición social privilegiada y, de hecho, algunas de ellas le sacaron ventaja a su educación. La situación en Abeokuta fue casi idéntica a la de Lagos, pues la primera fue la otra localidad donde se concentró la gente saro. En Abeokuta, la venta de la tierra sucedió tan rápidamente y generó tantos problemas que en 1913 el Consejo emitió una orden limitándola a los indígenas de la ciudad. La producción de cultivos comerciales, como el cacao, demostró ser otro factor que incrementó el valor de la tierra. También fue relevante en términos de género porque produjo una nueva riqueza de la cual las mujeres quedaron completamente marginadas. es en tierra adentro donde este proceso puede apreciarse con mayor profundidad. En Ibadán, Ife y Ondo, la acelerada comercialización de la tierra se debió al crecimiento del cultivo de cacao. Aunque los británicos no introdujeron el cacao en el territorio yorubá, reconocieron rápidamente el potencial de su explotación en beneficio del gobierno colonial. Promovieron su expansión y posteriormente monopolizaron el mercado. Entre las mujeres, el principal impacto del cultivo de cacao fue quedar al margen de la gran oportunidad para adquirir riqueza que se abría durante este periodo. De acuerdo con Sarah Berry, los pioneros del cultivo de cacao fueron los hombres yorubá que se habían expuesto al cristianismo. La bibliografía ha presupuesto una relación entre la marginalidad de las mujeres en la producción de cacao y la falta de un vínculo con la agricultura durante el periodo precolonial. Sin embargo, en el capítulo 2 mostré evidencia de que en la tierra yorubá precolonial la agricultura no era una ocupación definida en términos de género. Aun si aceptáramos la idea de una división sexual del trabajo, tendría que explicarse la desventaja de las hembras en aquellas sociedades donde fueron reconocidas como campesinas y formaron parte del auge del cacao, como es el caso del pueblo Ashanti de Ghana, y donde las mujeres no parecen haber tenido tanta suerte como los hombres durante el periodo colonial. A pesar de la afirmación de que las mujeres yorubá habían dominado el comercio, la continuidad de dicho predominio no estuvo garantizada durante la etapa colonial. Ninguna oportunidad comparable para la acumulación de riqueza fue abierta para las mujeres. Por lo tanto, comenzamos a observar una brecha de género en el acceso a la riqueza. Esta brecha fue aguda porque la producción de cacao capitalizó a los hombres, otorgándoles una ventaja en el comercio. Este hecho demuestra una vez más lo engañoso de una polarización entre comercio y agricultura como ocupaciones excluyentes. La individualización de la propiedad de la tierra y la escasez concomitante derivada de su comercialización no fueron buenos presagios para los derechos de las mujeres. Simi Afonja ha documentado que en Ondo, desde la etapa colonial, se han venido derogando los derechos de las mujeres, especialmente en el caso de las criaturas que ejercían sus derechos de acceso basándose en la afiliación de su madre al linaje. Jean Guyer encontró que en la localidad yorubá, como resultado del valor adquirido por la tierra utilizada en el cultivo de cacao, los patrilinajes fueron reticentes a heredarla a través de las hembras. Preferían hacerlo a través de los machos de la segunda generación, aunque se mantuvieron dispuestos a que los integrantes y las integrantes de la familia recibieran la tierra dedicada al cultivo de alimentos. Quizás la consecuencia más delicada de la comercialización de la tierra haya sido la ideología que explicaba esta nueva realidad, así como la abrogación de los derechos de las mujeres como parte de nuestra costumbre, más que como una tradición desarrollada en el periodo colonial. En su análisis del impacto del sistema europeo de tenencia de la tierra entre el pueblo Kikuyu de Kenia, Gavin Kitching señala que fue durante la etapa colonial que la gente africana comenzó a conceptualizar sus modos de utilización de la tierra en términos de las ideas occidentales de compra, venta y arrendamiento. Dichos acontecimientos también fueron evidentes en la tierra yorubá. Fadipe señala que en la década de 1930, en algunas localidades yorubá existía la creencia errónea de que entre ellas la venta de la tierra había sido una larga tradición. En el mismo sentido, la marginación de las hembras de la tierra familiar también se había presentado como una lejana tradición. Simi Afonja cita a un hombre de 70 años de edad de la ciudad de Ife, quien afirmaba que sería inaudito que en el pasado las plebeyas poseyeran su propia tierra y hogares. Sin embargo, Afonja no plantea la pregunta lógica subsecuente sobre a cuál pasado se estaba refiriendo, sobre todo porque en el territorio yorubá, la propiedad privada de la tierra y las casas fue un hecho desconocido hasta el siglo XIX. En los casos de Lagos y Abeokuta, y hasta mucho tiempo después, en las ciudades del interior. I've heard you. I've heard it all before, don't touch him. He'll burn you, he'll kill you, and never go nowhere. He'll use you, he'll dump you, he'll leave you. You'll never be the same, he'll taint you, he'll ruin you. I swear, I know it all by heart. And I want it all. I'll never be the same. He'll touch me and love me, and sometimes you'll do me right as well. I'm thirsty, I'm hungry. He fills me and elevates me high. I'm taken, I'm chosen, I'm bonded. You'll take me far away, and I want it all. Oh, and I want you over and over again. And over again. I call him master, he'll call me slave. It's the only thing I wish that I could change. I call him master, he'll call me slave. Is the only thing I wish that I could change. I'll call him master, he'll call me slave. It's the only thing I wish that I could change. I'll call him master, he'll call me slave. It's the only thing I wish that I could change. But now, I won't be low. Volviendo habitual el derecho consuetudinario. En mi análisis de la creación del género en la tierra yoruba colonial, el proceso de reinvención del pasado como reflejo del presente es fundamental. En el capítulo anterior mostré cuál es su funcionamiento en relación a la escritura de la historia. El enfoque sobre la comercialización de la tierra y la propiedad privada constituye otro de sus ejemplos y habría otras instituciones en donde el proceso fue evidente. La producción del derecho consuetudinario también ejemplifica cómo se reinventaron las tradiciones en este periodo. Las mujeres fueron excluidas del proceso de constitución del derecho consuetudinario. Sus derechos se fueron erosionando ininterrumpidamente, en tanto la fabricación de nuevas costumbres sirvió principalmente a los intereses de los machos. El derecho consuetudinario resulta un término contradictorio porque no hubo nada consuetudinario en la forma en que entró en vigor. Aquí hago una distinción entre el registro de las normas y costumbres consuetudinarias como leyes, por un lado, y la construcción de nuevas tradiciones como derecho consuetudinario, por el otro. La inspiración definitiva del nuevo derecho consuetudinario no fueron las costumbres, sino el gobierno colonial británico. Como parte de la maquinaria administrativa colonial, se montó un sistema de tribunales indígenas en los cuales se juzgaban los casos civiles siempre y cuando la ley aplicada no fuera repulsiva a la justicia, la equidad y la buena conciencia. Los gobernantes machos locales se convirtieron en funcionarios asalariados del gobierno colonial, y una de sus funciones era juzgar de acuerdo al derecho consuetudinario. La doble naturaleza del derecho consuetudinario iniciado en la colonia como algo nuevo y algo viejo a la vez, como vía de legitimación se apelaba al pasado yorubá, está capturada en la descripción de T.M. Aluko del Tribunal Indígena de Idaza, un pueblo imaginario de la tierra yorubá colonial. La casa del tribunal fue vista por lo menos en forma distante. El padre se acercaba con temor y timidez, el hijo con curiosidad y emoción. Tenía las tradicionales paredes de barro, pero estaba enyesada y encalada por dentro y por fuera. El techo de paja había sido reemplazado por láminas de acero corrugado, una señal de que la justicia iba a la vanguardia de la marcha de la civilización en esta importante aldea. Que la justicia tuviera su propia casa era una nueva tradición en la tierra yorubá, y esta materialización era la razón de que el padre se aproximara con temor y timidez, y el hijo con curiosidad y emoción. El establecimiento de tribunales indígenas en la tierra yorubá no tomó en cuenta los tribunales preexistentes para actualizarlos, como tiende a explicar la academia. Fue el desarrollo de una nueva forma de pensar la justicia y de un nuevo lugar para administrarla. En el territorio yorubá prebritánico, el poder judicial era intrínseco a diversos tribunales, en el sentido de un quórum, no únicamente al Consejo de Jefaturas. Pero el gobierno colonial impuso una visión europea de la justicia que estaría en las manos de los jefes machos, excluyendo a los demás grupos. La exclusión de las hembras funcionarias fue una de las señales infalibles de que dicha costumbre tenía muy poco que ver con la popularización del tribunal consuetudinario, a la que gobernante de Abeokuta, un sistema de gobierno yorubá, reconoció la flagrante omisión de las mujeres, lamentando que durante la discusión de 1937 sobre matrimonio y divorcio en Ekbalan, Abeokuta, no se les haya consultado sobre un tema que les preocupaba tan profundamente. Como argumenta Martin Shannock, desde el punto de vista británico, el derecho consuetudinario tenía que ser lo que los jefes machos, hicieran en sus tribunales, mientras que lo que ocurriese fuera de ellos quedaría fuera de la ley. Pero en la vida real de la aldea no había una distinción evidente entre los ámbitos público y privado. Nina Emba acusa este punto de vista occidental cuando asegura que la disolución del matrimonio era un tema extrajudicial, se efectuaba simplemente por el consentimiento mutuo de las partes involucradas. Ella insinúa que se trataba de una manera simple y no judicial de resolver los conflictos. Una extraña idea, dado que las partes involucradas en un matrimonio yorubá podían incluir a un amplio número de personas, ya que el matrimonio era un asunto entre linajes. Resulta confuso entender por qué la sentencia de linaje sobre el matrimonio sería extrajudicial, excepto, naturalmente, si aceptamos la definición colonial de las esferas pública y privada. Otra estrategia que siguió el gobierno colonial para hacer a su medida el derecho consuetudinario consistió en la administración de leyes y costumbres indígenas en los tribunales superiores, lo que significa que dicha administración quedaba en las manos de los funcionarios coloniales nacidos y educados en Inglaterra, aunque supuestamente eran asistidos por asesores indígenas personificados por los jefes tradicionales. Por consiguiente, era la aproximación judicial inglesa la que se imponía. El ejercicio de la ley contradictoria condujo a la derogación de algunas leyes consuetudinarias. Cocker cita un buen ejemplo de la fabricación colonial del derecho consuetudinario. En su análisis de un caso acerca de los derechos de propiedad de las mujeres yorubá, asegura: la evidencia básica provino de las dos partes involucradas en el caso, y en forma secundaria, de los jefes emplazados como peritos. El ilustre jefe de justicia, un británico, quien se ocupó del caso, prefirió la evidencia de los jefes de Lagos a la evidencia de los jefes Yoruba del interior. Aunque utilizaban a los jefes como asesores, los funcionarios británicos se reservaban el derecho de prescindir de su opinión, como lo muestra el ejemplo. El criterio para seleccionar cuál conjunto de evidencias sería más habitual que otro era confuso. Por lo tanto, el proceso estaba lleno de malas interpretaciones y tergiversaciones, si no es que de rotundas tonterías, como se ejemplifica en este dictamen atribuido al honorable juez Paul Graham, en referencia a un caso sobre los derechos de propiedad de las mujeres yorubá en el Lagos colonial. El acusado llamó como testigo un viejo. La evidencia que dio fue una perfecta e indiscutible reducción al absurdo de la argumentación del acusado. He escuchado en el estrado un montón de disparates sobre la costumbre yorubá, pero pocas veces algo más ridículo que esto. Hasta el propio abogado defensor ha tenido que desestimar esta evidencia. No siempre fue tan evidente cómo distinguían los jueces británicos entre la costumbre y el proceso de acostumbramiento a las novedosas prácticas sociales, aunque resulta obvio que los intereses personales y regionales que estaban promoviéndose no presagiaban nada bueno ni para la tradición ni para las mujeres. Como concluye Cocker en relación a los derechos a la propiedad privada de las hembras yorubá, debe tenerse en mente que aunque se haya insinuado que bajo las leyes y costumbres indígenas de antaño los derechos de las hembras estuvieron restringidos, no parece haber algo que autorice la sugerencia, porque los casos no mostraron ningún ejemplo en el cual los asesores independientes hayan postulado dicha idea de una ley y costumbres indígenas. Cualquiera de esa gama de sugerencias solo podía provenir de las propias partes y, especialmente, de la parte que pretendía ganar si tales proposiciones se aceptaban como ley. El tema de las partes interesadas era el punto decisivo. Desafortunadamente, las mujeres fueron marginadas del proceso a través del cual las flexibles reglas consuetudinarias se codificaron en principios legales, después de que supuestamente las tonterías y los prejuicios se habían eliminado. Las costumbres se producen por repetición. Durante esta etapa, el incesante desafío a los derechos de las hembras produjo la impresión de que tales derechos se habían creado recientemente. Además, la aparición de las mujeres en el sistema de tribunales como simples litigantes, nunca como asesoras o juezas, sirvió para difundir la idea de que los hombres eran los guardianes de la tradición y las mujeres sus desdichadas víctimas. Kaoleza. Kaoleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kaoleza, mama, which simply means, hurry, mama, please, please don't let them catch you. Kaoleza, mama, kaoleza, mama, kaoleza, mama, kaoleza, mama, kaoleza, mama, sheshi sabo. Na gama poisa zongene nini mama bati kaoleza, mama. Na gama poisa zongene nini mama bati sheshi sabo. Jonga, jonga, jonga. Yeah, mama. Oh, Los salarios de la colonización. Para el gobierno colonial fue central la cuestión de cómo extraer riquezas de las colonias en beneficio de los poderes europeos ocupantes. Para este fin, durante el cambio de siglo, la administración colonial británica comenzó a construir una línea de ferrocarril que conectaría varias partes de sus tres colonias, que posteriormente se convertirían en Nigeria. Para este estudio, las vías de ferrocarril son importantes porque el servicio ferroviario lideró el trabajo asalariado y demostró ser el más grande empleador de fuerza laboral en la Nigeria colonial. En su gran mayoría, las mujeres fueron excluidas de la fuerza de trabajo asalariada. Aunque relativamente debió haber grandes mejoras después de la independencia, la representación femenina en el sector formal permaneció mucho más baja que la de los hombres. Para 1899 se habían empleado casi 10.000 hombres en la construcción de las vías ferroviarias. Después se contrató a más para operar el sistema. La mayoría de los trabajadores eran de origen yorubá. De acuerdo con W. Ojemakinde, a diferencia de otras partes de Nigeria y ciertamente de otras áreas de África, en la tierra yorubá no hubo escasez de mano de obra para la construcción de líneas de ferrocarril, porque siempre existió una población flotante de hombres. Se trataba de personas desplazadas que habían sido esclavizadas en el amanecer de las guerras civiles, yorubá, en el siglo XIX. Esta población fue reclutada fácilmente por el gobierno colonial como fuerza de trabajo. Sin embargo, a pesar de la presencia de hembras entre esta población y al hecho de que algunos de los trabajos iniciales incluyeron suministros de carga, lo cual no difería de lo que machos y hembras hacían en el siglo XIX, las mujeres no se emplearon en número considerable. Resulta confuso qué le ocurrió a esta población femenina flotante. Aún más importante, la introducción de relaciones capitalistas bajo la forma de trabajo asalariada fue una novedad en la economía yorubá que tuvo repercusiones mayúsculas, concretamente en la definición del trabajo. Durante todo el siglo XIX, a pesar de la expansión del comercio con Europa, no se desarrolló en la tierra yorubá un libre mercado en relación a la fuerza laboral. De hecho, la esclavitud doméstica, diferente del comercio transatlántico esclavista, aumentó durante este periodo debido al incremento de la demanda de fuerza de trabajo y a que el comercio con Europa incrementó la producción agrícola. Ojemakinde señala que en la tierra yorubá colonial el trabajo asalariado se convirtió en la vía para que las antiguas personas esclavizadas compraran su libertad. Las implicaciones de esta afirmación son trascendentales por el hecho de que las hembras no tuvieron acceso al salario. ¿Significa que la esclavitud femenina fue más prolongada? Es una pregunta interesante que no se puede responder en este análisis. Los estudios históricos de la esclavitud y el comercio esclavista en África siguen atrapados en preocupaciones y tergiversaciones eurocéntricas. Además del acceso al dinero en efectivo, que significó para los hombres el trabajo asalariado, hubo otros efectos más imperceptibles, pero igualmente profundos. Debido a que a los hombres se les pagaba un salario, su trabajo adquirió valor de cambio, mientras que el trabajo femenino mantuvo solamente su valor de uso, devaluando de esta forma el trabajo asociado con las mujeres. El análisis de Walter Rodney sobre el trabajo en la situación colonial es elucidante. Desde que los hombres entraron con mayor facilidad y en mayor número al sector monetario, el trabajo de las mujeres se volvió muy inferior al de los hombres dentro del nuevo sistema del valor del colonialismo. El trabajo masculino era moderno y el femenino tradicional y subdesarrollado. Por lo tanto, el deterioro en la posición social de las mujeres africanas se ligó a la consecuente pérdida del derecho a establecer criterios propios sobre cuál trabajo era meritorio y cuál no. Esta distinción de género condujo a la valoración de los hombres como trabajadores y a la de las mujeres como no trabajadoras, y en consecuencia como sus apéndices. El trabajo de las mujeres se volvió invisible, aun cuando en realidad los salarios de hambre que los hombres recibían del gobierno colonial eran insuficientes para sostener a la familia y el trabajo de las mujeres siguió siendo necesario incluso para la sobrevivencia de la comunidad. Está bien documentado que los hombres africanos, a diferencia de sus contrapartes europeos, recibían un salario de solteros y no uno familiar. De hecho, en 1903, la atracción inicial del trabajo asalariado en las vías ferroviarias en Nigeria dio paso a la escasez de mano de obra y a la organización de sindicatos de trabajadores insatisfechos. El trabajo asalariado implicó adicionalmente la migración de los lugares de origen a los centros de gobierno y comercio que se desarrollaban por toda la tierra colonial en aquel tiempo. Esto implicó que las mujeres se desplazaran con sus maridos, distanciándose de sus parientes. El caso de Madame Bankole, extraído de un estudio etnográfico de las migraciones familiares yoruba, no es atípico. En 1949 se casó con otro hombre de Ijebu, que era supervisor en la oficina de telégrafos y que recientemente había enviudado. Con frecuencia se le transfería de un lugar a otro, y ella iba con él, cambiando de trabajo en cada ocasión. Transportaba aceite de palma desde Warri, en el delta de la Nigeria Occidental, hasta Ibadán para revenderlo a minoristas. Luego enviaba arroz y frijol desde Jos y Kano a una subarrendataria, y a cambio recibía vajilla que vendía en el norte. También cocinó y vendió comida en los barrios de inmigrantes de dichas ciudades. De 1949 a 1962 lo acompañó a todas partes. Lo que resulta más llamativo sobre la experiencia de Madame Bankole es su iniciativa y espíritu empresarial, que respondían a su situación y a la del mercado. Pero en un tono más sutil, Madame Bankole se convirtió en esposa, un apéndice cuya situación estaba determinada por la actividad de su marido. Aunque retuvo una de las actividades predominantes del territorio yoruba, el foco de su existencia pareció haberse desplazado de la ocupación del comercio a la del matrimonio. La combinación de salario masculino y migración produjo una nueva identidad social para las hembras como dependientes y apéndices de los hombres. A pesar de que en el hoyo precolonial la posición social de una aya era menor a la de su socio conyugal, su apariencia como dependiente y apéndice era algo novedoso. Por ejemplo, a pesar del hecho de que Madame Bankole era independiente en términos económicos, persiste la apariencia de que su dependencia era intrínseca a la nueva situación familiar. Las anahembras pasaron de ser aya a ser esposa. Un corolario de la exagerada acentuación de la identidad de las mujeres como esposas sería el silenciamiento de otras identidades. Como la pareja se distanciaba de sus parientes, la identidad de las hembras como retoños e integrantes, hijas, de los linajes se volvió secundaria a su identidad como esposas. Aunque Madame Bankole mantuvo una actividad precolonial preponderante en la tierra yoruba, el comercio, el hecho es que tener que replegar su tienda cada vez que se lo demandaba el trabajo de su marido demuestra que tanto ella como su actividad eran secundarias. La propia familia fue redefiniéndose lentamente hasta llegar a ser el hombre más sus dependientes, esposa, esposas y retoños, desplazando a la familia extensa que incluía las hermanas, los hermanos y demás parientes. La aparición del hombre como único e indiscutible sostén de la familia condicionó el tipo de oportunidades y recursos que estuvieron disponibles tanto en el estado colonial como en el neocolonial que le sucedió. Por ejemplo, la razón por la cual los hombres tenían más oportunidades educativas se atribuía frecuentemente a la idea de que era el sostén de la familia. El simbolismo del sostén es particularmente apropiado, ya que tanto esta idea como la del macho, como único pilar de la familia, son dos imposiciones coloniales a la cultura yoruba. La definición de los hombres como el sostén de la familia dio como resultado la discriminación de las mujeres, que sigue vigente en el sistema fiscal. Las mujeres no pueden reclamar la exención de impuestos por sus criaturas como sí lo pueden hacer los padres de esos retoños. Según el apunte de Fola y Godalo, una de las primeras funcionarias permanentes de la burocracia nigeriana, habría dicho lo siguiente sobre las ordenanzas fiscales: esta reglamentación en particular ha ha ignorado completamente las circunstancias sociales de Nigeria, donde la poligamia es un modo de vida y bajo el cual muchas mujeres han cargado solitariamente con la responsabilidad del mantenimiento, educación y cuidado total de sus criaturas. Predetermination. See, in mind, that's I am still so, don't turn that adrenaline if it. La idea de que solamente los hombres trabajan sobresale en la recopilación de estadísticas nacionales sobre participación en la fuerza de trabajo. El porcentaje de mujeres en el sector formal sigue siendo discreto. Esto se explica por el hecho de que la mayoría de las mujeres se autoemplean y sus actividades no se definen como trabajo, a pesar de su participación en la economía monetaria. Aquí es importante puntualizar que no estoy refiriéndome a su contribución en bienes y servicios al hogar, sino a su trabajo como comerciantes o campesinas, para dar dos ejemplos. Desde el punto de vista de las estadísticas nacionales, Madame Bancole sería desempleada. Convertirse en mujeres, volverse invisibles. Podemos distinguir dos procesos vitales, entretejidos e intrínsecos, en la colonización europea de África. El primero y más minuciosamente documentado de estos procesos fue la racialización e inferiorización concomitante de la gente africana colonizada, la población nativa. El segundo proceso, que ha sido central en este capítulo, fue la inferiorización de las hembras. Estos procesos son inseparables y se insertan en la situación colonial. El proceso de inferiorización de la gente colonizada, que es la esencia de la colonización, está ligado al de entronización de la hegemonía masculina. Perdida su soberanía, mucha gente colonizada miró en la dirección del colonizador, aún fuera para la interpretación de su propia historia y cultura. Mucha gente abandonó rápidamente su propia historia y valores para abrazar los de los europeos. Uno de los valores victorianos impuestos por los colonizadores fue la utilización del tipo de cuerpo para definir las categorías sociales, y esto se manifestó en la separación de los sexos y la presunta inferioridad de las hembras. El resultado fue la reconceptualización de la historia y costumbres indígenas para reflejar los nuevos prejuicios raciales y de género de los europeos. Veamos la constatación de este efecto en la sociedad yorubá, en el diálogo que sobre las mujeres sostienen dos personajes masculinos de la novela de T.M. Aluko, ambientada en la tierra yorubá colonial. Esta mujer, la hermana Rebeca, es una buena mujer, pero no siempre puedes confiar en el testimonio de una de ellas, hija de Eva, tentadora de Adán. Jeremías ha desenterrado a la nada envidiable ancestra de las mujeres. No hay duda de que en la mente de este personaje, Eva era la legítima ancestra de las mujeres yorubá. Pero, ¿cómo y por qué? Estas preguntas ni siquiera se plantean precisamente porque el personaje, reflejando la actitud de muchas personas, cree que la gente colonizada se volvió parte y fracción de la historia del colonizador y que, por ende, únicamente hay un conjunto de ancestros y ancestras, tanto para la población nativa como para el colonizador. Aunque acorde con la idea victoriana de separación de los sexos, habría ancestros diferentes para machos y hembras, por ejemplo, Adán y Eva. La pérdida de control de la población colonizada sobre su propia historia ha sido abordada sucintamente por Albert Memmi cuando señala que la más grave carencia que sufre el colonizado es la de encontrarse situado fuera de la historia y fuera de la sociedad. En la misma sintonía, Frantz Fanon llama a los colonizados a poner término a la historia de la colonización para hacer existir la historia de la nación, la historia de la descolonización. El exhorto colectivo de Fanon plantea indudablemente la cuestión de la resistencia, la necesidad y la posibilidad del colonizado para transformar el orden imperante. Para las mujeres africanas, la tragedia fue aún más profunda porque la experiencia colonial las arrojó hasta el fondo de la historia, lugar que les era ajeno. Se les impuso así la nada envidiable posición de las mujeres europeas, aun cuando las europeas vivieron por encima de ellas debido a su privilegio racial. Más concretamente en el caso yoruba, las hembras se volvieron subordinadas tan pronto como se les inventó como mujeres una categoría homogénea y encarnada. Así fueron invisibilizadas por definición. El sistema precolonial de señoridad fue desplazado por un sistema europeo de jerarquía sexual en el que las hembras siempre serían inferiores y subordinadas a los machos. La manifestación definitiva de este nuevo sistema fue un estado colonial patriarcal que desafortunadamente sobrevivió a la desaparición del imperio. Independientemente de los valores, la historia y el sentido del mundo de cualquier grupo cultural de África, el gobierno colonial mantuvo el control político y específicamente el poder simbólico para imponer los principios que definían la realidad. Hasta que el colonizado trazara una propia, la realidad creada e impuesta se basaba en la inferioridad de la gente africana y en la inferioridad de las hembras. La creación de ámbitos de sexo separados se relaciona con el surgimiento de hombres y mujeres como categorías identificables y jerárquicas. Se creó una nueva esfera pública exclusivamente para los machos. La creación de una esfera pública en la cual solamente podían participar los hombres fue el símbolo y sello distintivo del proceso colonial. Esta división en esferas, basada en el género, no fue, sin embargo, la única segmentación ocurrida en aquel tiempo. De hecho, lo que hemos visto en África durante los periodos colonial y neocolonial es la realidad de varias esferas públicas. En un ensayo sobre la naturaleza del Estado poscolonial en África, Peter Eke plantea la existencia de dos ámbitos públicos como legado de la colonización. El primero, al que designa como lo público primordial, está basado en agrupaciones, opiniones y actividades fundamentales. El otro, lo público cívico, se asocia con la administración colonial y se asienta en el ejército, la policía, las estructuras civiles y la burocracia. ¿Para qué? La diferencia entre ambos tiene que ver con sus bases morales. Lo público primordial sería moral y lo público civil sería no moral. Desde el punto de vista de este trabajo, una distinción importante entre los dos ámbitos que se ignora frecuentemente es que lo público cívico es un dominio masculino y lo público primordial es inclusivo en términos de género. Esas dos formas de etiquetar la segmentación colonial de la sociedad apuntan así en la misma dirección. Como he demostrado, la exclusión de mujeres funcionarias de las estructuras del Estado colonial hizo caso omiso de la práctica precolonial de lo político como provincia de todas las personas adultas. En la tierra yoruba precolonial, las anahembras no habían sido excluidas de las posiciones de liderazgo, pero esto cambió drásticamente durante la etapa colonial. Bueno, estamos de regreso. Ahí escuchamos en voz de Pamela, a quien le mandamos un abrazo grande y le agradecemos que nos haya prestado su voz. El capítulo 4 del texto La invención de las mujeres, de Oyeronke Oyegumi, este texto escrito en la década de los 90, presenta una interesante reflexión respecto a la categoría del género, a cómo desde Occidente se coloniza tanto el cuerpo y la mente, y los cuerpos y las mentes, a partir de estos binarismos del hombre-mujer. Está re interesante cómo ella también centra dentro de su análisis cómo se inserta el colonialismo y la creación de los estados-nación, la creación de la estructura jerárquica de las sociedades a partir de las misiones cristianas. Toma el caso de la comunidad yorubá, que es una comunidad religiosa que se inserta en África, cercana a Nigeria, ubicada geográficamente por ahí por Nigeria. Y eso, pues esperamos que les haya gustado mucho la lectura, desde nuestra perspectiva, poder ampliar los horizontes de discusión y reflexión saliendo de las propuestas eurocentristas. Siempre son bienvenidas. Creemos que es súper necesario abrir horizontes para poder nutrir y darle densidad a las reflexiones. Así que ha estado súper interesante la lectura del día de hoy, del miércoles pasado. Bueno, desde el Morras Chambeando también recordamos de que quien olvida a los presos y presas políticas olvida también a sus luchas, y que los presos y presas políticas no solo están en territorio aquí chileno, que es la realidad que hoy les contamos, sino que están a lo largo de todo el territorio de la Villala, prisioneros por defender la tierra, por alzar la voz, por oponerse a la subordinación justamente de los cuerpos y que ejercen resistencia ante este sistema de muerte del capital, del patriarcado. Así que eso es por esta noche, esperamos hayan disfrutado entonces la lectura. Próximamente vamos a estar subiendo los podcasts de la parte 1 y parte 2 de este capítulo 4. Y les recordamos que tenemos abierta la convocatoria para quienes nos quieran lecturar, proponer lecturas en voz alta de mujeres, tanto desde la teoría, pero también que produzcan textos narrativos, poesía, incluso música. Está abierto, es cosa de que se comuniquen con nosotras a través del Facebook o el Instagram, o que nos manden directamente sus propuestas al correo morraschambeando@riseup.net. También les recordamos que tenemos nuestros podcasts en la biblioteca digital archive.org. Ahí lo buscan como morraschambeando y van a poder encontrar las sesiones anteriores. Les damos un saludo grande a las compas de la Radio Humedales, que también nos retransmiten los días miércoles en la tarde, y a todos los medios, o sea, las radios comunitarias y de contrainformación, tanto también los medios de prensa que ayudan a difundir la información que nos sale en los medios hegemónicos. Así que eso, pues nos vamos a despedir con la canción de Ampersand, Mujer Espíritu. Así que tengan muy buena noche. Soy la mujer que sola caí. Soy la mujer.